los nímeos energía, mejor dicho el alma, a través de sus encarnaciones tiende a repetir constantemente ciertas costumbres que se arraigan y se graban, sobre todo aquellas que le proporcionan placer, alegría, bienestar, etc. Estas grabaciones emocionales se comportan como señales intermitentes que guían al alma hacia lo gustoso y agradable, aunque muchas veces no sean las correctas, continuó el hermano interano. Estas sensaciones muchas veces no son las más eficaces e idóneas para el avance energético, ni para los parámetros universales, puesto que en vez de ayudar a esa alma, la atrasa en el caminar y formación de su espíritu. La realidad en que ustedes viven es placentera y muy engañosa, porque está colmada de placeres sensitivos que envician al alma, por los goces, delicias y encantos que le hacen emotivamente sentir. El alma que se encuentra en estas condiciones, vive embriagada en la ensoñación de las sensaciones placenteras. Al vivir el alma de esta manera, no está dispuesta a renunciar a ellas, ni a desprenderse de lo que le causa gusto, deleite y satisfacción. El alma que realmente desea la transmutación de sus nímeos energía debe trabajar profundamente tres puntos álgidos en el caminar de su existencia, estos son: transformar las emociones en sentimientos, transmutar el ego en autoestima, convertir la vida en una realidad consciente. Todos ustedes son adictos al planeta Tera. El día que ya no encarnen en la realidad exterior y sus almas encuentren la paz del espíritu, entonces se habrán liberado de las sensaciones placenteras de los sentidos externos. Solo aquí podrán decir, estamos libres, y cuando lo digan es porque aprendieron a renunciar y desprenderse de los placeres tentadores de la densidad de la materia. 18. Cuando nosotros reciclamos el alma, también estamos rectificando las formas que hemos creado con nuestro deseo creador. Pregunté. El deseo creador, respondió el hermano Elohim, es siempre positivo, si es negativo, se trata del deseo procreador, todo depende de la intención del deseo. Ustedes están comenzando a entender al contexto universal, poco a poco a través de la comprensión entendida y vista de varios ángulos, se les está dando un enfoque más completo. ¿Qué hacen ustedes con lo inservible, con la chatarra? La reciclan, ¿verdad? Pues sí, respondí entonces, con las formas chatarras, que ustedes han creado durante todo este tiempo, se hará lo mismo. Lo llamamos transmutación y esto es lo que muchos de ustedes están realizando a través del despertar de la conciencia. Están absorbiendo lo inservible, que al fin y al cabo es energía, y la están convirtiendo en una energía servible. En pocas palabras, los nímeos energía se están reprogramando y uniendo con ello a lo servible del universo, que es toda la energía existente diseminada en el ser uno.